FM 99.7, Che Barracas. Casi el 30% de los porteños vive por debajo de la línea de la pobreza. Según un estudio realizado por la Dirección de Estadística y Censo de la Ciudad, son más de 860.000 personas que viven por debajo de la línea de la pobreza y 170.000 que directamente no tienen ingresos suficientes para costear la canasta de alimentos y de indigencia. La información corresponde a los valores de 2013, por lo que las propias autoridades porteñas estiman que para este año es esperable un incremento de la cantidad de hogares y de personas con insuficiencia de ingreso a partir de la devaluación que se produjo desde enero de 2014. Carpa contra la precarización laboral en desarrollo social. La Junta Interna de ATE de la Dirección de Promoción Social convocó a una movilización para hoy a las 13 que comenzará en el obelisco y terminará en la puerta de la Jefatura de Gobierno porteña, donde instalarán una carpa para denunciar la precarización laboral de casi 2.000 empleados del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad. Tarjeta SUBE sancionan a comercios que cobran un plus en la recarga. Defensa del Consumidor de la Ciudad señaló que cobrar un plus al valor de la recarga de la tarjeta que realizan algunos comercios es contra la ley. Sancionaron 126 comercios en un operativo por no cumplir esta norma. Docentes alertan que el PRO terceriza la educación en ONGs. En una conferencia de prensa que se realizó ayer en la legislatura porteña, representantes de programas para niños, niñas y jóvenes de la ciudad denunciaron un intento de vaciamiento del ministerio y la contratación de empresas privadas para brindar el mismo servicio que ellos. La Garganta Poderosa recibe el premio Rodolfo Walsh. La revista editada por un colectivo de vecinos de 15 villas porteñas recibirá el premio de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata luego de 3 años y 38 números construyendo una voz propia contra la imagen que tienen los medios masivos sobre las villas y luchando contra la criminalizar la pobreza. El Senado bonaerense aprobó en general la creación de la Policía Comunal, pero todavía no es ley. La Cámara Alta bonaerense postergó para el próximo miércoles la votación en particular del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea dicha fuerza para los distritos de más de 70.000 habitantes, que fue aprobado en general y cuenta con media sanción de diputados. Piden juria al tribunal que absolvió a los policías por el caso Gorosito. La Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, que preside Adolfo Pérez Esquivel, presentó una denuncia contra los integrantes del Tribunal Oral Criminal de Morón, que absolvieron a 11 policías juzgados por el asesinato de Fabián Gorosito. Gorosito apareció muerto en agosto del 2010 en un descampado en Merlo. La muerte había sido producto de una venganza por la relación sentimental que mantenía con la pareja de un policía. Antes había sido víctima de hostigamiento y hasta llegaron a armarle una causa. Chaco. La policía provincial reprimió a los manifestantes de la multisectoría que marchaban ayer en el centro de la ciudad de Resistencia. Fue en una manifestación de sindicatos, docentes, movimientos sociales y organizaciones de campesinos criollos e indígenas que reclamaban al gobernador Juan Carlos Vasilev Ivanov mejoras salariales y aumentos de los planes sociales de contención. Entre otras exigencias, la policía respondió con balas de goma y gases. Hay heridos, algunos de gravedad y detenidos. Es la séptima represión policial que se registra en Chaco en lo que va del año. FM 99.7, Che Barracas.